de Cataluña. Lo que vamos a escuchar es una banda integrada todas por mujeres que se llama Anarcada. Muy buena letra, muy buena música. El tema que vamos a escuchar es su primera demo, que se llamaba igual Anarcada, banda ya disuelta después de sacar este material, es Tierra y Libertad. Vamos a seguir con un poco de punk, ahora un poco de punk más rabioso ahí de Pamplona. Estamos hablando del Conde Rata, de su disco Patadas y Pa' Todo. Lo que vamos a escuchar es un tema en euskera que se llama Sorrogaim Bar. ¿Pa' qué no hablen? Los metieron tras el portillo. Y al progreso dejaron pasar. Después. Ooh! Nos vamos a Murcia para finalizar el bloque ibérico. Lo que vamos a escuchar es una de las únicas bandas de punk conocidas en la península de esa zona. Una banda editada por Working Class Record. Estamos hablando de Endrogout, que sacó allá por el 2005 el disco de su versión y el tema que vamos a escuchar se llama Orgullo Punk. Vivimos en un mundo que tiene muros y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? Yo tengo una responsabilidad mayor de la que puedas calibrar jamás. Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad. Las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo. ¿A qué creas tú que tienes derecho? Contra el abuso policial e institucional. Infórmate. Seguimos con más Ruido Rebelde, como todos los lunes, con el bloque antirrepresivo. Y hoy particularmente vamos a estar tratando los tres ejes en los cuales nosotros siempre estamos trabajando desde este espacio, que son la represión preventiva con las situaciones de gatillo fácil y tortura, la situación de los compañeros que están detenidos y que son militantes, la represión contra el activo y la situación de la represión respecto a lo que pasa del otro lado de los muros, lo que sucede en las cárceles. En principio vamos a comenzar hablando de lo último que se realizó el sábado pasado en Fiorito, una actividad. Contanos, Coco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí, el sábado 29 se organizó una actividad en el marco de la represión preventiva, en donde se estuvo recordando a varios de los chicos de Zona Sur, en este caso de Fiorito, a Walter Robles, a Leandro Pérez, que fueron fusilados en Villa Fiorito. Y bueno, se contó con alrededor de 50 vecinos que se quedaron tanto para recordar a sus amigos, a los pibes que mató la policía en esa zona. Y bueno, culminó con una radio abierta donde pudieron hablar varios de los familiares que sufrieron el gatillo fácil y denunciando nuevamente esta situación de la represión del Estado, ¿no? En ese marco se logró de alguna manera llegar a la población de Fiorito con unas nuevas denuncias con respecto a lo que ocurrió hace casi un mes, donde Jonathan fue torturado en un hospital de Fiorito, donde bueno, hoy recibimos la mala noticia de que falleció luego de haber sido torturado, estando detenido y baleado en el propio hospital de Fiorito. Así que ese es más o menos el escenario que se da en este último tiempo, en, al menos en zona sur, ¿no? Sí, es lo que seguramente va a estar presente en la presentación del archivo el 25 de noviembre en Plaza de Mayo, como lo viene haciendo año tras año Correpi. Otra de las cuestiones que veníamos hablando, y hoy justo está Carla con nosotros, que vino... ¿Cómo andas, Carla? Difícil viajar a esta hora, lunes a la noche, así que buenísimo poder estar acá con vos y poder contarles a los que están del otro lado lo que ocurrió también el sábado, ¿no? En la actividad en sociales, en el marco de la campaña de La Galla a la Calle. Sí, bueno, el sábado se hizo la actividad por La Gallega, el festival en sociales, como decías, que una de las cosas que destacamos y rescatamos es que fue impulsado por compañeras que habían estado privadas de la libertad y estudiaban con Karina en Ezeiza. Al salir siguieron sus estudios en sociales y, bueno, consiguieron que el centro de estudiantes les preste el lugar para hacer esta actividad. Bueno, ahí hubo varias bandas, hubo mesas de difusión, también se pasó la peli de La Galle, se pudo comunicar Karina y hablar con todas las personas que estábamos ahí presentes y, bueno, es una actividad más de estas dentro de la campaña que salió muy buena porque fue un punto de encuentro para muchos y muchas. De hecho, había varias chicas que han conseguido la libertad, que habían estado detenidas, que se acercaron y participaron. Así que dentro de la lucha siempre también estos momentos de alegría, que está bueno. Qué bueno encontrarse ahí con gente, ¿no? ¿Tuvo también La Galle la posibilidad de comunicarse con los compañeros ahí? Pudo comunicarse en vivo y nada, nos expresó algunas de las situaciones, ¿no?, que se están viviendo adentro, la pelea en el centro universitario, la pelea por un montón de derechos que todos los días, bueno, las chicas tienen, no queda otra que resistir en esa situación para tratar de pasarlo un poquito mejor o que no avasalle tanto el enemigo, ¿no?, y hostigue tanto a las chicas. Y bueno, estuvo bueno, ella estaba muy contenta, también sabía que sus compañeras estaban ahí, así que fue un lindo encuentro. Respecto a esto último que nos contabas, la situación que hoy se vive en las cárceles en la Argentina, sin lugar a dudas, es la peor violación a los derechos humanos que se puede cometer, digamos. Las condiciones de vida de todos los que están privados de su libertad es una problemática que hoy no está en la agenda política de prácticamente nadie, digamos, y no se está discutiendo respecto a esto. Importante lo que se viene haciendo. Contanos un poco cómo se van organizando intramuros para poder llevar adelante digamos, las actividades que realizan. Y principalmente las cosas que se han conseguido y las actividades que se pueden generar adentro están relacionadas directamente con la posibilidad de estudio. Esto de que la Universidad de Buenos Aires tenga dentro algunas carreras y el ingreso de profesores ha servido para que muchos y muchas estudien, para que se organicen a través de los centros universitarios y con el centro universitario poder conseguir los talleres culturales, de periodismo, los diferentes talleres que se vinieron dando de forma independiente a lo que es el servicio penitenciario, que lo dan y lo brindan compañeros, ¿no?, que van de forma solidaria y consciente y militante a darlos. De esa manera fue que se viene dando un montón de esta resistencia, que le digo yo, y una de las cosas que ha salido producto de todo este, de estos laburos y de talleres, fue una de las compañeras, Olga Guzmán, que es de la unidad 3, que está 11 años detenida, hace 11 años. Ella es una compañera de Paraguay, una compañera paraguaya, está detenida acá. Y bueno, y escribe muy lindo, y lo descubrimos a través de los talleres de periodismo. Unas poesías muy lindas ahí se escribe. Toma contacto con Olga, que claro, tenía todo un potencial literario. Impresionante. Claro, impresionante. La reja, totalmente bloqueado. Y claro, empezó a participar del taller de periodismo y un día dijo, miren, esta es la poesía que yo escribo. En realidad se animó primero a mostrárselo a La Galle. Y está buenísimo, esto es muy lindo, con esto hay que hacer algo. Así que con el esfuerzo de otros compañeros, como Claudia Corol y otros, se logró editar un libro. Y ese libro hicimos una presentación dentro del penal, donde sus compañeras de la unidad 3 pudieron participar y donde mucha gente de afuera pudo ir. Y después se hizo la presentación del libro en Devoto, en la cárcel de Devoto, en el centro universitario también. Así que participaron presos de Devoto. Olga pudo, a través de todos los trámites que tuvimos que hacer a través del juez para que le autorice la salida e ir a presentar el libro a Devoto. Y a través de esto se ha generado la posibilidad de encuentros intercarcelarios entre presos y presas. Y bueno, y también es un motorcito y la idea es sacarlo para afuera. Una presentación en el Bauen, pero la idea es seguir pudiéndolo presentar. Siempre queriendo que el juez autorice la presencia de Olga, ¿no? Cosa que es difícil, pero se logra, con esfuerzo se logra. Sí, había un grupo de compañeros que tenían la inquietud también de ver si podía hacerse acá en Moreno la actividad, pero bueno, como bien decías vos, no es sencillo poder tener el permiso del director del penal. El traslado. Hay veces que está la orden del juez, y no está la autorización, y lo que es traslado, los que manejan el carro y se llevan a las chicas no van. No, y bueno, te dejan tirado ahí, claro, y bueno, y podés. Te querés morir. Sí, ya está. Pero bueno, hay veces que se ha hecho presentaciones del libro en algunos lados donde ella no pudo participar. En Paraguay se hizo. Mirá qué bueno. Y ella llamó por teléfono y bueno, y tuvo una comunicación. Así que, bueno, siempre hay maneras de resistir, digo, claro, ¿no? Siempre, de alguna manera lo podemos sacarlo hacer. Sacarlo para el otro lado, sí, ¿no? Que esa es un poco la idea. Así que bueno, vamos a estar conversando seguramente en los otros programas sobre cómo viene lo de la organización del archivo del 25, y vamos a seguir viendo, digamos, esto también de que se prevé también posiblemente una actividad por lo de la Galle, que se cumple, ¿qué fecha, digamos? La fecha es importante para nosotros porque a partir del 26 de noviembre, según la ley de ejecución del Brasil, la gallega y sus compañeros tendrían que estar gozando de la libertad condicional, o sea que completamente afuera, solo yendo a firmar. Así que para esa fecha, para esos días, bueno, la idea es presentarnos en la calle y visibilizar estas ganas que tenemos, ¿no? Y impulsar un poquito para que las cosas se aceleren. Una pregunta, Carla, ¿han tenido salidas transitorias los otros compañeros? Hay compañeros de cabina que sí. Y Mauricio Norambuena no, por ese régimen de aislamiento que está. Y a la compañera Marta se lo vienen, no negando, vienen pidiendo requisitos, domicilio, ya es colombiana, está en Brasil, todo se complica mucho, un trabajo, bueno. Pero la negativa no ha llegado nunca. Y dos de los compañeros de Karina están en transitorias hace más de un año. Vamos a ir cerrando el bloque. Gracias por haber estado hoy, compañeros, con nosotros, por haber podido informar, digamos, de cuál es la situación real de la represión del Estado en la Argentina, que muchas veces no se habla. Voy a ir cerrando el bloque, vamos a ir dando un poco de música a lo que es la situación anticarcelaria, con un tema muy bueno que se llama Canción de Amor de Sin Dios, muy a lo que estuvimos hablando esta noche. Muchas gracias por haber venido y por compartir el espacio con nosotros. Gracias, bueno, a usted. Cuidas algo como un animal, ya que moriste de dolor, torturado hasta reventar, cegado nuestro amor, unos barrotes de seguridad, y no borraron el recuerdo privado de libertad. Te daré aislamiento, soledad, demasiado tiempo para poder aguantar, tu sufrimiento perdido, ¿dónde te está? Estos muros no nos separarán. El frío nos malvive los mundos. Media hora pasa en un segundo. Tantas cosas medidas seamos duros. El triste y el amor bajo estricta vigilancia. Tu mirada es mi cercana. Tengo tu cadáver, me hace cruzar a poder. Desesperación, yo que el odio está ya por detener el amor. Yo hoy no te podré hablar más. Pero estos muros no nos separarán. Estás en camino de leche, fui cazado por un animal. Saco por el dolor, torturado hasta reventar. Cegaron nuestro amor, unos valores de seguridad. Y no borraron el recuerdo privado de libertad. ¡Amnistía! ¡Soledad!

Nos vamos a Irlanda a escuchar una de las bandas autogestionadas y políticas mejores de la zona, o por lo menos más conocida. Estamos hablando de los míticos Hoy Pollo y de su disco EP Homicicle del 91. El tema que vamos a escuchar es Victim of Gas Attack. Vio luz y entró. El invitado de la semana vio luz y entró. Seguimos con más Ruido Rebelde. Estamos con los invitados en el piso. Estamos hablando de Mahjong, que va a estar tocando. Ya te van a contar ellos de qué se trata, lo que hacen y los proyectos que vienen realizando. Vamos a ir a escuchar una canción de Mahjong, En la sombra. estamos en la entrevista de la semana. Estamos con los chicos de Maham. Acabamos de escuchar un temita. Bueno, preséntense un poquito. ¿Qué tema estamos escuchando? Escuchamos recién Hola, soy Lucas, cantante y guitarrista de Maham. Estamos escuchando el tema del primer EP que sacamos, que se llama Queriendo Ser Rock. El tema se llama En la Sombra, que escuchamos. Quería decir antes que nada que nos dejaron acá un par de remeras de Maham muy copadas para los primeros que manden, aparte son diferentes, que los primeros que manden un mensaje se pasen por la radio, son suyas. Cuéntenos un poco, ¿tienen editado el aparte el trabajo, la demo, aparte de hacer las remeras? ¿Dónde van a tocar? ¿Por dónde se están moviendo? ¿Con quién comparten fecha? Sí, hola, soy Cuca. Contame, Cuca. Te cuento, digo, sí, digo, en realidad digo, armamos este Maham que tiene que ver. Digo, con entender también digo, la música en estos tiempos, ¿no? Digo, y con el compromiso de seguir cantando y contando qué es lo que nos pasa. Tocar, estamos tocando con casi digo, todos los que nos invitan, y los que nos invitan lo invitamos nosotros, tratamos de hacer fecha. Digo, de hecho, está bueno, estaría bueno que se peguen una vuelta. Yo no me acuerdo cómo es para el tema del Facebook, él que la tiene clara. Pero estamos, hay fechas, hicimos, de hecho el sábado tuvimos una fiesta de disfraces. Que la armamos nosotros, tocamos los chicos de Baja Presión con Color Local y con Mundox. Digo, fue una fiesta muy linda, hay fotos ahí, estaría bueno que se peguen una vuelta y le peguen una visitada al Facebook, que no sé bien. Sí, el Facebook es Maham, entre paréntesis, mediocres argentinos jodiendo al mundo. Y estamos también acá con Ludmila de Agite Oeste. Justamente ahora se viene una fecha solidaria donde están tocando Maham. Y contanos un poco cómo es la movida, cómo se está armando esto. Sí, dale, Lumina, habla vos que vos la tenés clara, pará colgado. Bueno, hola, antes que nada. Bueno, queríamos que ustedes también comenten un poco esta fecha, que es el 12 de noviembre, sábado. Clásico. En Clásico Bar, sí, que van a estar tocando, es un festival de bandas que arranca a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde es maratón. Una maratón. La idea increíble. Es que se va a empezar primero con Mundox, que es una banda... Yo toco la bata, que hacemos cover de los Beatles, un poco para que la gente levante el ánimo. Después va a estar tocando Maggots, Baja Presión, T de Tilo también, muchas Thompson bandas. Family, si puede decir Ramajam, no sé. No, ya está programado tocar a 10 de la noche. Bueno, pero cuenten un poco a qué se debe, digamos, esta fecha, ¿no? Bueno, tiene una causa. La fecha tiene, digo, en sí, la causa de la fecha es, digo... juntar dinero, que es a beneficio, esta fecha es a beneficio de un chico que necesita hacerse la operación. Darío, sí. Darío. Y bueno, la idea es que se acerquen, se copen, más que nada por la cuestión solidaria y además para pasarla bien. Si les gusta el rock, va a haber rock, el oeste tiene... Hay variado. Tiene rock. Aparte hay variado, ¿no? Para todos los gustos. Y va a haber para todos los gustos, por eso estaría bueno... que se peguen también una escapada por la página de Agite, que Agite va a tener bien toda la data, los horarios. La verdad que hace mucho que no se da un festival, digamos, con tantas bandas y de tan diversos estilos, ¿no? Realmente, como decíamos, va a ser una verdadera maratón del que le gusta la música. Al que tiene ganas de disfrutar un poco de música, tiene variado y para disfrutar de distintos gustos. Antes de seguir conversando acá en el plató, podías ir a tocar un temita, ¿no? Que si vinieron preparados. Sí, trajimos una acústica. Una acústica, sí. Para hacer un poco de ruido. ¿Qué van a tocar, chico? Sí, por abundancia. Dale. Escuchamos La Sombra recién, que era el que iba a tocar. nos mató, operador. ¿Qué pasa con usted, operador? tenemos también el cuarto tema del EP, que se llama Vagabundancia. La noche en esta ciudad, todo un hervidero de soledad. Más allá tendrá lugar aquellos rasgos de tu pesar. Cada vez te hundes más. lleno de angustias para sanar. Reúne tu bohemia intelectual para desangrarte en la ciudad. Más acústica, pero se tiene que pagar por los aplausos, Julián. Che, la risita es porque se corrió una cuerda, loco, y quedó enganchado. Bueno, contanos un poquito cómo se está viviendo esto de conseguir fechas, cómo sale la iniciativa un poco entre las bandas para poder tocar. Sabemos que es muy complicado. ¿Cómo se está llevando ese tema en la banda? Sí, concretamente lo que buscamos es poder armar fechas en donde no tengan que estar garpándole a los que siempre abusan de la necesidad de que vos puedas mostrar tu arte, que puedas mostrar lo que tenés para regalar. Digo, siempre terminamos garpando, o sea, creo que la mayoría de los músicos del oeste vienen sufriendo y padeciendo eso, ¿no? Que para poder tener una fecha, tener la oportunidad de estar tocando, tenés que arreglar con el tipo que es el dueño del boliche, y si no vendés cierta cantidad de entradas o no pagás la seguridad, el sonido. Bueno, por suerte, nosotros va a ser un año que armamos este Mediocres Argentinos Jodiendo al Mundo. Y en realidad estamos jodiendo negocios unos cuantos porque, bueno, vamos coordinando con algunas otras bandas, vamos armando un lindo sonido, vamos armando ese agite que necesita el oeste, que tiene que ver con poder rockearla y no tener que poner el bolsillo. Y la gente responde y las bandas, se copan, está bueno. Nos vamos rotando. Qué bueno que, que tengan esta forma de laburar ustedes, porque hoy hay mucha banda de pibes más chicos que por ahí, pará, me está tratando de viejo, ya estamos mal. Es la realidad, las bandas, más nuevas, por ahí de pibes que recién empiezan a tocar, en relación, vos hace bastante que tocás, Timbre tocaba, sí, estuve tocando en lugares donde le molestaba. Majan, en realidad, ¿cuándo nace Majan? Ahora se rearma, pero contá la historia, claro. ¿De cuándo viene? Sí, tiene, lo revisábamos el otro día con Lucas, nos reíamos, porque decía, lo loco es, estábamos escuchando cosas que eran grabadas en la cinta, el cassette, y la forma que grababa, habíamos grabado, la potencia de este Majan, a lo que era el otro. Venimos todos de la cinta de cassette. Sí, sí, sí. Igual tampoco es tan pibe este, ¿eh? Y el batero también tiene unos cuantos añitos. Vienen, bueno, ellos vienen a tocar en ahí. Bueno, este Mahan, tío, tiene. Y va para los 18 años. Claro. Mahan como Mahan vieja. La primera vez que arrancaron. Sí. Tuvimos la, en realidad, tuvimos mucha discusión para encontrar el nombre a la banda, pero dijimos, vamos a ir con la leyenda. Vamos a hacer que me voy a morir, esto guacho. Dice, la regalía, botas al horno. Lleva una. Claro, pero bueno. Digo, tiene que ver con eso, lo invitamos, no, sí, al Flaco, sí, mucho, ¿no? Mucho con la cultura, que se ha perdido acá en Moreno, mayormente, un montón de cosas que. En todas las plazas de Moreno tendría que estar tocando bandas los domingos, disfrutar. Y no en el centro de Moreno, ¿eh? Decimos las plazas. Claro, claro. Pero una vez, loco, hablamos con un pibe, ¿no? Y le decía, trae a tocar a la Plaza Buján, a cualquiera le pagás 70 lucas, 80 lucas, 40 lucas, 50 lucas. ¿Cuánto reci armada en todas las plazas de los barrios? Pero, con sí, esa moneda. Esa es la moneda que además la ponemos. De exposiciones de arte. ¿Y a cuánta gente llegaba, digamos? Porque hay gente que no tiene para tomarse el bondi y capaz para venir a Moreno. Sí, digo, bueno, tiene que ver también ¿cómo con, se piensa, con la cultura. ¿Cómo se piensa? Con la cultura en sí de por ahí cómo funciona el municipio de Moreno. Digo, claro. El área de cultura que debería programar, digo, cine, teatro, barrileteada, shows en los barrios, claro. Lo hace solamente bueno, lo la zona centro. Eso lo hacen las bandas. Claro, y ahora estamos, bueno, la movida ustedes. Cultural la estamos haciendo. La están haciendo ustedes. Claro. La estamos haciendo nosotros. Claro. Pero bueno, digo, tiene que ver con eso, con la cultura. Claro. Lo emergente, como dice en la letra. Es lo emergente. Este es el rock emergente que viene cargado de arte, que viene, bueno, tuvimos fechas donde hubo tipos que estaban pintando cuadros, después, bueno, en uno de los barrios hicimos una tocata y si estuvieron grafitando. O sea, venimos una experiencia linda, está bueno. Aparte y, que hay un montón de chicos. Tocamos con murgas. Que tienen muy, ¿cómo es? Tienen el don de, digamos, de ese arte que, de pintar o de que salen cosas que no la pueden expresar en otros lados. Es muy importante lo que, digamos, lo que hacen y generan, porque le demuestra a muchas otras bandas que están en la duda que se puede tocar, te puedes juntar con otros pibes, hacer una copada, divertir. Divertirte. Con que vayan 5, 3, 2. No le da de comer a nadie. No, y la pasamos bien. La pasamos bien. Che, no sé, pasamos alguna otra canción que haya ahí y nos vamos. Despidiendo, ¿qué quieren escuchar? Que están nos tenemos el disco nuevo. Será sordo. Vamos, antes de fin de año estamos trayendo el material terminado. Sí. Sí, prometemos que andamos por allá. Che, agradecemos que nos hayan invitado. Sí, muchísimas gracias. A la Gite Oeste. Recordamos rapidito la fecha, el 12 de noviembre, el 12 de noviembre en Clásico Bar. Clásico, una fecha solidaria, así que están todos invitados. Están invitados y obligados, si son rockeros, a ser solidarios y estar en ese lugar. Acá en la radio quedan. Nos quedamos nosotros para entregarla en mano, ¿eh? Queríamos decir eso, recordar el teléfono, es el 156154-0359. Llame, se lleva la remera, los dos primeros que pasen, dos remeritas muy copadas. Nos vamos ahí, nos despedimos de todos los que asistieron al plató y nos vemos la semana que viene a las 10 de la noche. Nos vemos, che, gracias por la invitación otra vez. Aguanta.